bailando cumbia, amando las penas. Un saludo que Navidad es linda, vamos pa'lante, la gente buena. Estamos de fiesta, vamos de rumba, ya no es primera, si no hay segunda. Y no se pinta que la vida es fiesta, bailamos cumbia, meta sanzunga. Y no se pinta que la vida es fiesta, bailamos cumbia, la vida pa'lante, dice. Y si me caigo me vuelvo a parar, la pena pa' afuera, vamos a vacilar. Porque la vida es un carnaval, aunque te cazuca no te cazar. La pena pa' afuera, vamos a vacilar. Porque la vida es un carnaval, aunque te cazuca no te cazar. Póngale cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, dale. Familia lo más importante. Si lo bailo con la vecina, se trata de eso y mi abuela quina. Estamos de fiesta, vamos de rumba, ya no hay primera, si no hay segunda. Y no se piensa que la vida es fiesta, bailamos cumbia, meta santura. Y no se piensa que la vida es fiesta, bailamos cumbia, la que amanezca dice. Y si me caigo me vuelvo a parar, la pena pa' afuera, vamos a vacilar. Porque la vida es un carnaval, aunque te cantuca no te cantar. Me caigo, me vuelvo a parar, la pena pa' afuera, vamos a vacilar. Porque la vida es un carnaval, aunque tengas tu cara.